¿Qué onda? Oye, ¿tú ya o qué? ¿Yo? Ay, ¿a quién estás preguntando, carnal? Ay, si eres bien teto, güey. Mira, el que Daniela, presume ya se carece, ¿ok? Daniela. Ok. Daniela, okay. ¿Tiene cara de qué? ¿De qué? De que le gusta. ¿Tú ya? Ay, a ti no te gusta. Le asusta, okay, pero le gusta. Bueno. La asusta. Pero le gusta. Bueno, ya. No, ya, neta. Neta, ¿ya? A ver, cuéntanos. ¿Tú ya? ¿Así bien ya todo? Poquito sí, poquito no.